pienso cuando estoy herido. Aunque me gane las ansias de ir corriendo a buscarla, sabiendo que está prohibido. De que la olvido, le contesto a mis amigos. Cada vez que me enloquezco y me llegan los recuerdos de todo lo que vivimos. De que la olvido, pero la quiero, vivo buscando la forma de vivir sin ella y siento que no puedo. Buscarla sabiendo que está prohibido.